Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tarde-noche. Aquí en Buenos Aires, 25 minutos pasaron de las 19 y así arranca Pelota de Trapo. Hoy un poquito más tarde, nos presentamos, mi nombre es Cristian Minich y me acompaña, como siempre, con todas las historias y la información, Federico Ferro. Por último, vamos a hacer un poquito repaso sobre el racismo en el fútbol con un caso muy particular que se da en Sudáfrica, pero a la inversa del racismo. En este caso, un blanco ídolo de los negros. Bueno, ya nos vamos a estar enterando cómo es eso. Vamos a ir con los separadores y ya volvemos, como prometimos la semana anterior. Hoy nuestro homenaje dentro del fútbol argentino no podía ser para otro equipo, sino para el campeón. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy, será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Bueno, ya hay campeón en el fútbol argentino. Se están definiendo también las promociones y hoy un resultado inesperado, ¿no? Como mínimo llamativo, porque Gimnasia La Plata perdió 3-0 contra Atlético de Rafaela. Claro, no tanto el triunfo rafaelino, sino la forma, tan abultado el resultado. Bueno, no está muerto todavía Gimnasia, pero va a tener que remontar 3 goles y recordar, Central ayer venció 1-0 a Belgrano en Córdoba. Y ahora sí nos metemos de lleno en el campeón. Vélez Arfield, el equipo de Ricardo Gareca, creo personalmente un justo campeón, más allá de cómo se vio la final, un arbitraje muy flojo de Bracenas, que además contó con escasa colaboración de los jueces de línea, porque se le cayó solo a él, y bueno, cuando se anula un gol por posición adelantada inexistente, creo que también hay que mencionar a los jueces de línea. Seguro, mucho se habló de lo que pasó el domingo en el Amalfitani, dio lugar a la polémica, pero bueno, justamente en este programa pretendemos ir un poquito más allá del día a día, de la actualidad, y hacer un repaso de lo que fue Vélez a lo largo del campeonato. Como bien decías, me parece que a la larga termina siendo un justo campeón, porque perdió un solo partido, porque remontó varios casi imposibles. Recuerdo aquel de Colón en Santa Fe, cuando perdía 2-0 y termina ganando 4-2. Claro, es esa tarde quizás cuando Vélez se viste de candidato finalmente y bueno, da pelea hasta el final. Sin bien remarcar lo que decís, una sola derrota como visitante en La Plata frente a Gimnasia. No perdió contra ningún grande, le ganó a Boca, empató con River, empató con Racing estando 2 goles abajo, empató con Independiente, ganó a San Lorenzo. Sí señor, le ganó a San Lorenzo y cuando tenía que ganar se sostuvo en la punta, no le pesó la presión a Vélez en ningún momento, con Huracán soplándole en la nuca, aguantó bien la presión y por eso coincido con vos, me parece que es un merecido campeón Vélez Arfield. Bueno, vale hacer mención a Huracán. Algunos están pensando quizás que es injusto que hoy sea Vélez el que festeje. Yo quiero decir, por ejemplo, un dato que me parece importante, decimos, Vélez perdió un partido, Huracán perdió 5. Exacto, lo que habla de la irregularidad del equipo de Capa. Creo que Vélez en un torneo largo hubiese sacado todavía más diferencia, porque fue el equipo que no dependió de rachas. Fue un equipo que jugó casi igual a lo largo de las 19 fechas. No tuvo grandes bajones, no tuvo grandes rachas seguidillas de partidos ganados. Por eso me parece que Vélez en una temporada larga incluso hubiese sacado más diferencia. Me ponía a pensar en el último Vélez campeón. Había perdido en las primeras 3 fechas. Bueno, este arrancó sin ganar en las primeras 2. Fueron 2 empates ante Independiente y Argentinos Juniors, y recién en la tercera logró un triunfo importante, difícil, revirtiendo un resultado, algo que recalcabas hoy, que Vélez supo dar vuelta algunos resultados, y fue en cancha de Tigre, a quien venció por 2-1. Exacto, el partido clave para mí es la fecha 11, ¿no? El que mencionábamos contra Colón en Santa Fe. Porque Colón también era un aspirante al título en la fecha 11. Se hablaba mucho de Colón, del buen juego del equipo de Mohamed y de cómo se caía en las segundas ruedas Colón, en la segunda parte de los torneos. Bueno, eso finalmente no ocurrió, pero sí desperdició una gran chance ese día el equipo santafesino. Exactamente, que fue, digamos, el cuarto animador del torneo. También estuvo peleando hasta las últimas fechas Lanús. Luego del partido con Colón tenemos empates con San Martín de Tucumán y Racing, la derrota en La Plata, y luego recibe Vélez a Boca, a un Boca golpeado, pero que siempre tiene un significado importante. Vélez lo resolvió en un minuto, lo ganó 2-0, luego envió al descenso a Gimnasia de Jujuy, consiguió un triunfo ante Newell's, un empate que terminó siendo muy importante frente a Lanús, uh-huh. Y bueno, finalmente la última jornada frente a Huracán. Me parece que el partido con Boca es el otro clave de este torneo, porque ahí se produjo el bache de Vélez. Después de la victoria contra Colón, está 3 partidos sin ganar. Si perdía con Boca, prácticamente se despedía del torneo. Le gana Boca 2-0, se consolida como equipo candidato, se pone el traje de candidato y termina siendo campeón. Hablemos un poco de la final. Un partido atípico donde uno esperaba bueno, que el arbitraje sea a la altura de las circunstancias, del espectáculo. No lo fue, lamentablemente, el de Gabriel Bracenas. Ayer incluso hubo una protesta en la puerta de AFA por parte de los hinchas de Huracán, reclamando que el partido vuelva a disputarse. En otros países del mundo quizás puede suceder, muchas veces también como un acuerdo entre los clubes. Bueno, aquí en la Argentina no. Lamento desilusionar a la gente de Huracán, no hay posibilidades, pero quiero también destacar que vamos a hablar de la final, que más allá de los errores arbitrales, Vélez en el juego fue superior a Huracán en todas las líneas, fue más ordenado, fue sólido y generó las situaciones más importantes. A ver, Huracán entusiasmó a muchísima gente con su juego, pero se vio por momentos, 15, 20 minutos en algunos partidos, jugó decididamente mal otros. No fue un equipo que jugó lindo las 19 fechas, no nos engañemos. Huracán tuvo muchísimos bajones en el torneo, no mantuvo esa línea de juego a lo largo de los 90 minutos de cada partido. Vélez me parece un equipo más regular, que quizás no luce tanto, con una dinámica especial, sólido en todas sus líneas, quizás no tan llamativo para los ojos del espectador neutral, pero que sin embargo resultó ser un equipo muy completo, muy compacto, y eso lo llevó al título, ¿no? Me sorprendieron las declaraciones de los dos técnicos, no tanto las de Capa, no. Pero bueno, Gareca por ahí, un técnico no tan mediático, con poca prensa, pero me sorprendió leer por ahí que bueno, que había sido penal la jugada, que no había sido falta al arquero, a Monzón, en la jugada que define el campeonato por parte de la Ribey, gol de Maxi Morales. Y Gareca dice que quizás a Monzón le jugó en contra la falta de experiencia, lo que lleva a que se le escape la pelota de las manos y Maxi Morales pueda definir con el arco solo. Se puede discutir si Vélez fue un buen campeón o un mal campeón, si mereció salir campeón Huracán. La falta de la Ribey a Monzón es indiscutible, es muy clara, pero bueno, tampoco podemos decir que por eso le regalaron el título a Vélez, porque hubo otras jugadas, como un penal más grande que la radio, que una casa, que más grande que todo, en favor de Vélez, lo hace Arano sobre Cubero. En plancha se tira a barrer, con los dos pies hacia adelante, impacta contra Cubero, ni cerca estuvo de la pelota, penal clarísimo, no lo cobraron, y que además debió haber sido expulsión para el jugador de Huracán. Exacto, vamos a hacer un repaso. ¿Tenés la formación de Vélez del último partido del domingo? Germán Montoya, y déjame hacer un parate. El partido de Montoya fue bastante flojo. No sé si tuviste la posibilidad de ver el gol de Eduardo Domínguez, que fue anulado por sí. Posición adelantada. Y hay una respuesta muy débil por parte del arquero, que no brindó seguridad durante todo el partido, aunque quizás sí fue bastante importante en el campeonato. Seguro. Sigamos con la defensa. Gastón Díaz, Nicolás Otamendi, Sebastián Domínguez, Emiliano Papa, en la mitad de la cancha Fabián Cubero, Franco Razzotti, Víctor Zapata y Maximiliano Morales, y arriba Juan Manuel Martínez, que finalmente se ganó el lugar para acompañar al uruguayo Hernán Rodrigo López. A ver, puntos importantes. Otamendi, sin dudas. Sí, que bueno, hay que destacar que no era titular. Tuvo su posibilidad, no solo que la aprovechó, sino que lo hizo hasta el punto de ser convocado a la selección argentina. Muy buen torneo de Seba Domínguez, por ejemplo. Papa me parece que hizo más méritos para ser convocado, y a partir de esa convocatoria no rindió de la misma manera que antes. No sé si fue un jugador fundamental para en el torneo. Sí, Razzotti, el número 5, no sé si coincidimos ahí. Sí, mirá, te digo, no vi los puntajes de los diarios, cómo calificaron a los jugadores. En la final fue la figura. Ajá. Franco Razzotti creo que fue la figura de la final, un jugador con muy buena ubicación, con mucha marca, y que además tuvo buen criterio a la hora de distribuir también y jugar. Y un jugador en el que Gareca confió muchísimo y al que siempre destacó a lo largo del torneo. Partido tras partido, Gareca repetía que Razzotti era el jugador fundamental en la estructura de este Vélez. Tengo que nombrar a Maximiliano Morales, y tengo que nombrarlo porque hizo el gol. No tuvo un buen partido, no tuvo un buen torneo, también estuvo ausente en algunas fechas, y cuando se generaba desde la prensa como que Maxi Morales se podía influir en el rendimiento del equipo, que era un jugador fundamental, también creo que se lo agrandaba un poco en Racing. Pero bueno, hay que destacar el oportunismo y la contundencia para definir el título. Buen jugador, lejos está para mi gusto de ser un crack. Llegó como la gran incorporación de Vélez para este torneo. No hizo grandes incorporaciones de Vélez, más allá de Morales y luego de Larribey, que llegó ya con el torneo comenzado. Curiosamente, Vélez partía como candidato ante el torneo, a pesar de no tener esas grandes incorporaciones. Bueno, es lo que destacamos principalmente de Vélez: la continuidad de trabajo, un equipo que siempre mantiene una base, que le da lugar a los jugadores de abajo, de inferiores del club, y que se refuerza lo justo y lo necesario, quizás sin grandes nombres, pero muy bien estudiados aquellos jugadores que llegan a la institución y que por lo general cumplen. Me parece que es un punto a destacar también de otros equipos, como de Lanús, como de Colón, cuando se generó todo lo que despertó Huracán en la gente. Algunos que les gustó el juego, otros que se subieron al carro del triunfo, porque Huracán creo que empezó a llamar la atención en las últimas fechas, cuando las posibilidades de título eran concretas. Yo prefería que fuera campeón Vélez, lo tengo que decir sin ser hincha de Huracán o de Vélez, porque respeto la continuidad de trabajo y sé que Vélez va a seguir siendo protagonista quizás por mucho tiempo. Séptimo título para el equipo de Liniers en el ámbito local. Sí, hay que remontarse a 1968 para recordar aquella primera gran campaña de Vélez en el torneo nacional y el primer título, uno de los primeros títulos de un equipo chico en la historia. El primero, ¿no? El primer título de un equipo chico en la historia. Hoy realmente a Vélez no lo consideramos un equipo chico, pero bueno, allá por el 68 que no tenía título, sí. Perfecto, vamos a escuchar algún temita, ¿sí? Metemos separador y venimos con la historia del día, ¿sí? La del Steaua Bucarest de Rumania. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace noche, me tengo que ir. Te vendieron la camiseta 3 feet y llegó el aerosol. Tu vida empieza con una pelota de trapo. África. Es la hora 19:43 minutos. Momento de meternos en esta sección a la que vamos a denominar grandes equipos. Vamos a recordar muchos grandes equipos de la historia, algunos grandes campeones y otros con anécdotas inolvidables. Este equipo conjuga las dos cosas, fue un gran campeón y guarda una serie de anécdotas realmente memorables. Curiosidades que son típicas del ámbito en el que se movía el Steaua Bucarest. Recordemos, una Rumania sumergida en el comunismo con todo lo que eso implica. Es el equipo más popular de Rumania, pero por lejos se adoptó como el equipo nacional, el de la identidad rumana. Y por eso esto conlleva una serie de historias que no son muy conocidas, me parece, para el oyente general, ¿no? Y que son realmente muy peculiares. Bueno, vale la pena el homenaje entonces para este equipo, el Steaua de Bucarest. Steaua es estrella, el estrella de Bucarest, quizás tiene que ver esa estrella también en parte con el comunismo. Exacto, porque el escudo al principio tenía una estrella blanca, que mutó en una estrella roja en la época del dictador Ceausescu, cuando este líder dominaba Rumania en aquella época. Vamos a nombrar a jugadores importantes. Se van a sorprender, por ejemplo, quienes jugaron en el Steaua y también lo que es la galería de títulos de este conjunto rumano, que mantuvo un invicto eterno de 104 partidos entre 1986 y 1989, el tiempo en que fue comandado por el dictador Ceausescu, 104 partidos sin perder. Sin perder 104 partidos. No tengo la cifra de los títulos, imagino que serán muchísimos por lo que mencionaba antes. Un equipo que, según las últimas estadísticas que leí, comprende al 68% de la población rumana hincha del Steaua Bucarest. Impresionante. Vamos a repasar los títulos del Steaua. A ver, tiene 23 títulos de la League One en Rumania, la liga de primera división. 23 títulos, lo que lo consagra como el conjunto más ganador. 20 títulos de la Copa Rumana de Fútbol, similar a la que se disputa en España, la Copa del Rey, en Italia, exacto, la Copa de Italia. Y 5 Supercopas de Rumana, de Rumania, que enfrentan al campeón de la liga con el campeón de la Copa. Exacto. Y en el pleno internacional, dijimos, el gran equipo de Steaua fue el del 86. Bueno, esto es espectacular. Vamos a hacer hincapié en la Copa de Europa, lo que sería hoy la actual Champions League. Sí. Donde el Steaua increíblemente se mete en la final. Rumania es un país con escasa tradición futbolera, si bien hay alguna selección recordada, que es la de 1994, que también tiene que ver con el Steaua, ya no con el dictador. Pero bueno, se metió en la final contra todos los pronósticos y tenía que enfrentar al Barcelona, la superpotencia española, donde jugaba, por ejemplo, Bernd Schuster. Y no solo que jugaba contra el Barcelona, sino que la final se disputaba en España, porque la sede que se sorteaba antes de que comience la Copa fue designada Sevilla. O sea, ¿cuánto pagaba el Steaua de Bucarest antes de la final contra el Barcelona? 1-1 prácticamente. Era, pero candidato clarísimo el Barcelona. Sí, sí, casi seguramente muchos dieron por hecho también el título. Pero bueno, el Steaua se preparó, planteó un esquema muy táctico, muy conservador, bastante defensivo. Barcelona dominó el juego prácticamente durante los 120 minutos de partido, pero se llegó a la tanda de penales porque no pudieron doblegar al arquero Helmut Ducadam, de Rumania. Un histórico, una de las grandes glorias del club, a quien el club no lo valoró, o quizás no el club, sino el dictador Ceausescu. ¿Por qué lo decís? Vamos paso por paso. El partido termina 0-0. Barcelona, sí, fue el gran dominador, pero el Steaua logra mantener el empate. Van a penales y el conjunto rumano se había preparado para la ocasión. Incluso el técnico Genei, de apellido, había sido motivo de burlas en su país por la cantidad de entrenamientos que le había dedicado a la ejecución de penales. Tanto los pateadores como Ducadam, que seguramente tendría estudiados también a los pateadores de Barcelona, porque bueno, esto no viene de Lema ni del Mundial 2006. Seguro que no. 0-0 entonces, a penales en Sevilla, con gran parcialidad del Barcelona, algunos rumanos que también habían llegado a España, y comienza la tanda. Ducadam ataja el primer penal. El segundo penal también lo contiene Ducadam. La tercera ejecución de Barcelona, ataja el arquero. Ah, bueno. En tres penales Ducadam había atajado tres, y el cuarto lo tenían que hacer sí o sí. Los rumanos convirtieron dos y fallaron dos también. Incluso habían arrancado la serie errando. Pero bueno, Ducadam atajó tres, Barcelona tenía que convertir el cuarto, también lo ataja el arquero, Steaua campeón, el arquero ataja los cuatro penales, no lo pudieron batir ni de esa forma, y se desató la fiesta en Rumania y la fiesta del régimen. El primero en convertir en esa serie de penales fue otro histórico, Marius, conocido como Mario en el occidente, Marius Lacatus. Mario Lacatus, una de las grandes figuras del fútbol rumano de todos los tiempos. Después surgió George Hagi. Hasta la aparición de Hagi, Lacatus fue la figura más representativa de Rumania de todos los tiempos en cuanto al fútbol. El gitano Lacatus, ¿sabes cómo la apodaban? La Furia. La Furia. Bueno, quizás por eso después no le fue tan bien, por ejemplo, en la selección, porque la Furia España. Es cierto. No, un gran jugador Lacatus, que además estuvo presente porque cuando Steaua vence al Barcelona se gana el derecho a disputar la Copa Intercontinental. Y el rival fue River, el River del Bambino Veira. Y la Catus estuvo presente en ese partido y no ha sido Ucadam. No ha sido Ucadam, que vuelvo a repetir, gran figura del partido ante el Barcelona, gran figura en los penales, le patean 4, ataja 4 y no juega frente a River. Y ahora vamos a contar por qué. La Catus, vos decías que el Steaua tiene 23 títulos de liga y 20 copas de Rumania, ¿sí? Sumo 43. Solo la Catus tiene 23 títulos, es una locura, tiene 10 títulos de liga solo la Catus. Hoy pensaba en el corte, a ver, por ejemplo, Boca, que ha sido el conjunto que sumó más títulos en los últimos tiempos. Sí. Y los máximos ganadores, los que están desde la época de Bianchi, ¿cuántos tienen? 17 o sí, menos. Sí, 17, yo creo que no llegan a 20. La Catus 23, jugó más de 300 partidos, está segundo en el ranking histórico de más partidos jugados con esa camiseta. Bueno, un gran jugador. Y acá tengo también... ¿cómo formó el Steaua de Bucarest en aquella final? A ver. El 11 de la final de Sevilla, los héroes de Sevilla frente al Barcelona. Ducadam en el arco. Jovan Bumbescu. Este lo vas a conocer. Velo de Vici. Sí. Velo de Vici. Barbulescu en la mitad de la cancha. Boloni, que era quizás un poco el cerebro de aquel equipo. Balán, Balint. Otro conocido, Balint, que también se va a disputar incluso el Mundial del 94. Y Maharu. Y arriba jugaban la Catus y Piturca. Piturca, otro jugador de él que se habla muy bien. No lo vemos jugar por una cuestión de épocas, pero quizás era un gran acompañante para Mario la Catus. Y otro dato de ese gran campeón. Fue el primero en ganar la Copa de Europa siendo de un país del este, ¿sí? Siendo de un país dominado por el régimen comunista. Bueno, y eso significó para Ceausescu un gran motivo de consagración, de propaganda. Todos sabemos lo que significa el deporte y aquellas actividades o espectáculos de distracción para un régimen de facto. Sí, siempre están ligados deporte y política cuando se trata de una dictadura. El uso que hicieron del Steaua no escapa al que ya conocemos durante la época del nazismo o del fascismo en Italia, incluso del Mundial 78 en Argentina. Son ejemplos que siempre mencionamos, que son conocidos por todos. No tanto el del Steaua, y por eso lo interesante de esta historia. Cometió un grave error el conjunto de Steaua. No sé si fue el hecho de haber salido campeón, pero después el nivel de exposición de algunos jugadores o la fama que ganaron quizás generaron celos en el dictador, que era la figura máxima, y si la figura máxima era la de Ceausescu, no podía ser la de Ducadam. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el arquero, misteriosamente, no solo que dejó de atajar en el Steaua de Bucarest, sino que no se lo vio nunca más defendiendo el arco de ningún club del mundo. ¿Retiro voluntario no fue? No. Ducadam se consagra y directamente desaparece del mapa, no solo futbolístico, sino del mapa. Nadie sabía nada de Ducadam, el gran héroe de Sevilla, el que había atajado todo, el que había cobrado gran fama en el país, pero que se había, lamentablemente, había superado la imagen del dictador, o al menos eso fue lo que sintió Ceausescu. Ducadam no atajó más, no se supo más de él. Hubo rumores de que fue detenido y torturado. Esto no está comprobado. Lo cierto es que tres años después de la dictadura de Ceausescu, es asesinado el dictador, y Ducadam vuelve a aparecer en escena. Ajá. Ya retirado del fútbol, ya más grande. En realidad, muchos años después volvió a aparecer Ducadam, e incluso se hizo un partido homenaje, no a él, pero sí a esa final entre Steaua y Barcelona. Se juntaron las viejas glorias y jugaron un amistoso. Atajó Ducadam, y bueno, la noticia feliz en este caso para el Barcelona es que pudieron convertirle, que ganaron, bueno, ganaron el amistoso. Menos mal. No fue el único manejo totalitario el del caso Ducadam. Me contabas cómo llegaba Hagi al club, y realmente es interesante ver las locuras que podía llegar a hacer Ceausescu para tener un equipo que representara la identidad nacional rumana. George Hagi, Apodado en Rumania como el Maradona de los Cárpatos. Sí. Aquí sí estamos en dudas ante el máximo exponente del fútbol rumano, la gran figura de toda la historia de aquel país. Y Hagi jugaba en un equipo modesto local de Rumania y ya despuntaba, se destacaba. Y bueno, la fama del Steaua era a base de títulos. Si se había un gran jugador en Rumania que no pertenecía al equipo, tenía que pertenecer. ¿Qué hacen? Contratan a Hagi para jugar un solo partido. Un partido. Llegan a un arreglo con ese club. Hagi va a jugar un solo partido. Es una de las finales que gana el Steaua. Pero ocurrió un hecho bastante insólito. Gana el Steaua 1-0, suma un nuevo título a sus vitrinas. El gol lo hace Hagi y además se consagra como la figura del partido. ¿Qué pasó? Hagi pasa a ser jugador del Steaua de Bucarest sin ningún arreglo, sin compra mediante, sin consulta, sin ofertar. Se decreta que Hagi es jugador del Steaua de Bucarest y así continúa su carrera hasta la caída del régimen, cuando puede emigrar a Europa, a otros países de Europa. Exacto. A jugar en otros clubes. Termina consagrándose en el Barcelona, por ejemplo. Claro, pasa directamente del Steaua al Barcelona. Increíble. El dictador no solo decreta que Hagi tiene que jugar en el Steaua de Bucarest, también algunos de los títulos son por decreto, también de Ceaușescu. Bueno. Y mira, te cuento, de alguna manera intentaron disimular lo inescondible, porque Elena, la esposa del dictador, apadrina al Dinamo de Bucarest, que es el otro equipo importante y es el clásico rival del Steaua de Bucarest, pero todos los títulos los ganaba el Steaua. Y hay una final en 1989 en la que el Steaua, como estaba perdiendo el partido contra el Dinamo en el clásico, y además los jugadores sentían que estaban siendo estafados por el árbitro, como si Huracán hubiese retirado el equipo por el mal arbitraje de Bracenas, que también fue para Vélez. Vuelvo porque a veces me parece injusto que se le quite mérito a Vélez por el arbitraje. Pero bueno, lo estaban perjudicando, aparentemente, queremos creer que era así, al Steaua. Se retira el equipo. Festeja el Dinamo de Bucarest, campeón de Copa en 1989. ¿Te acordás de los partidos de mentira que se enteraban al otro día por el diario? Que sí, habían perdido. Por la Solo Fútbol, no me diga que le pasó lo mismo a la gente del Dinamo. No existe la Solo Fútbol en Rumania, pero al otro día se decreta que el campeón era el Steaua de Bucarest, que estaba perdiendo, que estaba siendo perjudicado, pero no se juega de vuelta al partido. El campeón es el Steaua de Bucarest. Es una locura. Se terminan los festejos del Dinamo. Y esa copa se volvió a jugar. Se volvió a jugar en estos tiempos. Ya, con la muerte, tras la muerte de Ceaușescu, mucho tiempo después, llegan a un acuerdo entre los clubes. La nueva dirigencia del Steaua, al repasar la historia, sintió vergüenza. Se jugó nuevamente la final y la ganó el Steaua, pero la ganó en buena ley. Muy bien, vamos a ir al separador del tercer bloque y venimos con otra historia muy buena, que es la de Matthew Booth, un defensor sudafricano blanco, ídolo de la afición negra. Dale. Y pasan los barbones, los snobs y los hincha pelota. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Falta un minuto para las 20. Y bueno, el otro día, la semana pasada, hablábamos de Sudáfrica. Y hoy tenemos una perlita imperdible también, que tiene que ver con los Bafana Bafana, cerca del campeonato del mundo. Estamos 2010 y Sudáfrica da para hablar. Sí, fue protagonista del último bloque de nuestro primer programa. Hablamos de la Copa de Confederaciones, del plantel sudafricano, pero nos guardamos un dato, que es el de Matthew Booth, un jugador veterano ya desde el año 77, va a cumplir 32 años, es el segundo jugador más veterano del plantel detrás del arquero suplente, pero es el único blanco del equipo, en un país en el que los blancos no ven fútbol, son todos fanáticos del rugby y en menor medida del cricket. Claro, uno ve la selección de rugby y quizás está más repartido, ¿no? Entre negros y blancos. En la de fútbol, bueno, aparentemente no. No, es un deporte de blancos, el rugby para los sudafricanos. Por eso toda la afición negra, por supuesto, es fanática del fútbol. Matthew Booth, la gente creía que era abucheado por el público, ¿sí? Muchos medios europeos creyeron que Booth era abucheado en cada partido de Sudáfrica porque le gritaban ¡Booth! ¡Booth! ¡Booth! Y decían, pará, lo están abucheando a Matthew Booth. Y discriminación a los blancos. Claro, discriminación al único blanco del plantel. Sonaba totalmente lógico. De hecho, el diario El País, Marca, AS, diarios importantes de España, tomaron los abucheos y Booth tuvo que salir a declarar, no me están abucheando, me están alentando. Yo soy ídolo en estas tierras. De hecho, estoy casado con una princesa negra, dijo Matthew Booth. Tiene dos hijas. Y por eso es ídolo de los Bafana Bafana, el último blanco que jugó en la selección. El otro del plantel es el arquero suplente. Por lo tanto, se puede decir que Booth es el único blanco del equipo, porque el otro casi no tiene participación en el equipo. Sí, bueno, una historia increíble, porque coreaban a todos los jugadores. Y allí no hay cantos, directamente al jugador se lo nombra. Hay otras glorias sudafricanas, como por ejemplo Mark Fish, sí, que era uno de los centrales, y también le cantaban Fish, Fish. Seguro, sí. Estaba Radebe también, que le decían Row, y el canto era Row. Y bueno, Matthew Booth, lamentablemente, sonaba Boo. Seguro, un poco por ignorancia nuestra, porque por supuesto Sudáfrica no tiene grandes jugadores. Hablamos el programa pasado que se trata de un equipo mediocre, sin grandes aspiraciones. Sin embargo, él probó suerte en Europa. ¿Cómo le fue? Le fue muy mal. Jugó 6 meses en el Wimbledon de Inglaterra, de la segunda división de Inglaterra, y se volvió a Sudáfrica, donde hizo la gran mayoría de sus años de carrera. Bueno, tranquilamente le podría haber pasado a la inversa, ¿no? Que se sintiera halagado cuando le estaban abucheando en el Wimbledon. Seguro. Hay otros casos para completar esta sección de el antirracismo en el fútbol. Y te voy a mencionar a Jonás Ramalho. Yo no sé si te suena. No me suena. Ramalho, se me viene a la cabeza Muricy Ramalho, por ejemplo, el técnico campeón de América con el San Pablo. No. Jonás Ramalho, a ver. Este ¿quién es un chico de apenas 16 años que fue el primer jugador de raza negra en debutar en el Athletic de Bilbao. Bueno, complicado. Un equipo en el que solo juegan vascos, que sí es dirigido por entrenadores extranjeros. Este chico es hijo de un angoleño, la madre es vasca, por lo tanto él es considerado vasco. A los 14 años hizo su debut de la mano de Caparrós. Sí, un técnico con gran trayectoria en el Athletic. ¿Qué pasó con Ramalho? Jugó un par de amistosos, anduvo muy bien, es defensor, generalmente actúa como lateral derecho, a veces lo hace como central. De repente desapareció Ramalho, porque la afición que lo tomó como ídolo, lo tomó mucho cariño, después no se terminó bancando que Ramalho fuera de raza negra. Se produjo un cambio repentino en la gente, que al principio lo vio como un chico simpático, muy querido por el público, a pasar a ser discriminado por sus propios compañeros, y por eso hoy Ramalho sigue siendo parte del plantel profesional del Athletic Bilbao, pero no juega un solo minuto. Bueno, ojalá que lo puedan prestar, aunque sea. Seguro. Hubo casos. Yo recuerdo el debut de Freddy Rincón en el Real Madrid, ¿te acordás? Fue bastante conflictivo. Y bueno, Rincón también, de piel oscura. Y en el Real a veces no está bien visto. ¿Cuántos grandes jugadores que pasaron por el Real tuvieron que sufrir esto? Clarence Seedorf, por ejemplo. Pero contame de Rincón. El Rincón fue el caso más emblemático de discriminación por parte de la hinchada del Madrid. Porque antes de que hiciera su debut con la camiseta blanca, ya habían grafitis en el Santiago Bernabéu diciendo fuera Rincón, no lo queremos. Hasta le llegaron a tirar bananas al campo de juego como símbolo de la discriminación racial en el Real Madrid. Incluso Florentino Pérez hace poco declaró que no le gustan los negros. que no iba a contratar jugadores negros porque no le gustaban. Sin embargo, en el equipo se destaca, por ejemplo, Diarra. Claro, la verdad. Se me viene a la cabeza un caso que sucedió con la selección de Alemania, previo al Campeonato del Mundo de 2006, donde Alemania contó con algunos jugadores, o con uno, un jugador negro por primera vez en su historia, que es Odonkor. Uh-huh. Pero en la fase clasificatoria hubo otro, nacido en Nigeria, Patrick Owomoyela. Patrick Owomoyela jugó en la fase de clasificación y justo antes de comenzar el mundial, cuando tampoco estaba definida la lista de los 23 que iban a defender a la selección local, hubo un afiche en las calles de Alemania. Era la camiseta de Alemania y una frase que decía 25. Era la camiseta, perdón, la camiseta tenía el número 25. Casualmente o no, era la de Patrick Owomoyela. Y la frase decía blanco, no solo el color de la camiseta. Después, bueno, quisieron arreglarla, que el significado era otro, que se lo había tomado mal. Pero bueno, con tantos números emblemáticos en el fútbol, justo estaba el 25 y esa frase que quizás agraviaba a este jugador. Es un tema que se va a tratar muchísimo, me parece, a lo largo del Mundial Sudáfrica 2010. La cuestión racial va a estar presente, porque es la primera vez que se hace un Mundial en África, con todo lo que eso implica. Los equipos locales seguramente apoyarán a los africanos en todo momento, y hay un cierto recelo por los blancos. Todavía no superaron la etapa del apartheid que comentamos en el programa anterior. Incluso tengo declaraciones de Nelson Mandela, el líder indiscutido de Sudáfrica, diciendo que tenía una clara antipatía hacia el rugby porque era el deporte de los africaníes, como llaman ellos a los blancos en Sudáfrica, que son mitad holandeses, mitad ingleses. Mandela decía que había que apoyar al fútbol porque era el deporte de los negros, era el deporte del pueblo, no así el rugby, y renegaba también del cricket. Mandela era muy crítico con estos deportes, a pesar de que hizo sus esfuerzos para llevar el mundial de rugby a Sudáfrica, donde finalmente se termina consagrando los Springboks. Claro que fue, bueno, importantísimo, porque además era una primera selección sudafricana que combinaba jugadores negros y blancos. Antes también el rugby era solo motivo de blancos en Sudáfrica. En Argentina, por suerte, no vivimos estas cosas. De hecho, muchos jugadores de piel oscura fueron ídolos. Recuerdo el cariño que le tenía la gente de Independiente al Palomo Zuriaga, por ejemplo. Bueno, acá quizás se da la inversa. Hay muchas hinchadas que le toman cariño. Incluso escuché a gente corear algunos jugadores negros realmente por simpatía, por ser negros, cuando todavía no habían demostrado nada o no habían hecho méritos para obtener el reconocimiento de la hinchada. Alphonse Chamí, por ejemplo, en Boca, fue ídolo, decía Usuriaga en Independiente, Paulo Silas en San Lorenzo. Son grandes jugadores que en ningún momento sufrieron esa cuestión racial. Claro, y el canto, ¿no?, para destacarlos cuando todavía no son tan conocidos. Y ya lo ve, es el hermano de Pelé. Le suele encantar a cualquier negro que llega a un club y hace una corrida, una jugada o demuestra cierto gesto técnico. Cánticos que demuestran cariño a pesar de que puedan parecer discriminatorios, ¿no? Pero bueno, así es la idiosincrasia del hincha argentino. Podríamos seguir de cerca el caso del nigeriano que va a llegar a San Lorenzo, ¿no? Donde Marcelo Tinelli trajo un nigeriano, parece que se destaca en la sub-20. Y bueno, si tiene minutos en primera, estaremos atentos a ver cómo es el recibimiento de la gente de San Lorenzo, que da tu identificación, por ejemplo, con el brasileño Paulo Silas, con el hondureño Eduardo Bennett. Sí, sí. Así que bueno, creo que si responde en cancha al nigeriano, le puede ir bien. Antes de ir al último tema musical y al bloque de Sudáfrica 2010, tengo por acá una nota que salió en Crítica de la Argentina y se titula de la siguiente manera: siguen las graves amenazas contra Pelota de Trapo. ¿Qué pasó? Pero hicimos un programa solamente. Y ya supimos. Es el segundo. Intimidaciones de muerte. No, me estoy asustando. ¿Qué pasó? No, de hecho el programa es en parte homenaje a una gran película, un clásico del cine argentino que se llama Pelota de Trapo, donde Armando Bó era protagonista, pero también existe una fundación, ¿sí?, de chicos de la calle con ese nombre, y lamentablemente han sufrido amenazas. Yo me asusté porque el título era ese, pelota de trapo en cursiva, como si fuera el nombre del programa. Y bueno, llevábamos un solo programa, un solo jueves, y ya me traen esta nota. Era por eso la custodia hoy cuando nos encontramos abajo en la puerta. Exactamente. Bueno, increíble, siguen las amenazas a pelota de trapo. Estoy leyendo del diario Crítica. Una militante fue secuestrada por 4 horas. La fundación soporta intimidaciones de muerte desde el año pasado. Les retiraron la custodia. Bueno, no tenemos nada que ver con esto. No, nada pelota que ver. Pelota de trapo, hablamos de fútbol, contamos anécdotas. Nada que ver, ¿eh? Quería hacer la aclaración porque llegaron mensajes de texto de preocupación. ¿Qué pasa con los integrantes de Pelota de Trapo? ¿Qué pasa con Cristian? ¿Qué pasa con Federico? No pasa nada, muchachos. Seguimos haciendo el programa y vamos a ir al último bloque de Sudáfrica 2010. Bien, nos queda entonces... Hoy vamos a repasar Corea del Norte. Sí. La fase de clasificación, los resultados de las eliminatorias y algunas anécdotas que realmente no tienen desperdicio. La música en Pelota de Trapo. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Es la hora 20, 13 minutos. Último bloque, vamos a hablar del campeonato mundial. Déjame contarle a la gente que tengo al fin la pelota de trapo. Tengo una pelota de trapo en serio acá en las manos. Federico no me la pasó en todo el programa. Si en el próximo vuelve a suceder lo mismo, lo voy a llamar de Federico. ¡No! De Federico. Si no pasás la pelota, te voy a llamar de Federico, como el jugador de Huracán. Como el egoísta delantero de Globo. El que tiene la palabra tiene la pelota. Exacto. Así que la vamos a estar pasando para darle también realmente el significado a nuestro programa. La tenemos en serio, la pelota de trapo en la mesa. Sí, señor. Un clásico que se va a convertir en el programa. Poco se sabe de Corea del Norte en la historia de los mundiales porque solo jugó uno. Claro, hay que ir hasta 1966, campeonato del mundo de Inglaterra, que tuvo ese mundial, tuvo muchos equipos recordados. Corea del Norte, ahora lo van a empezar a recordar después de que cuentes algunas cosas, pero también estaba Portugal, de Eusebio, sí. Aquel el hombre nacido en Mozambique, la Pantera Negra, que llegó a Portugal hasta el tercer puesto. Obviamente el campeón Inglaterra, con Bobby Charlton y Bobby Moore a la cabeza, campeones del mundo, otro campeón para discutir con una final con muchos errores. Sí, pero todo. Hablemos de Corea del Norte, porque tenemos poco tiempo y realmente buenas historias. Sí, porque, por ejemplo, no es casual que toquemos Corea del Norte en el programa de hoy cuando hablamos del Steaua Bucarest, porque también tiene un régimen comunista Corea del Norte, y eso afectó muchísimo al desarrollo futbolístico, o al no desarrollo futbolístico en ese país. De hecho, ni siquiera jugaron las eliminatorias del 98 y del 2002, porque Corea no tenía permitido salir del país para jugar de visitante, por lo tanto, no podía participar en las eliminatorias. Bueno, increíble. Este año realmente realizó una gran campaña para meterse en el campeonato del mundo de 2010. Eliminó a Mongolia en primera fase. En la segunda fase tuvo como rival, por ejemplo, a la República de Corea en esa especie de clásico. Empataron los dos partidos, pero también venció a Jordania y Turkmenistán y logró acceder a la fase final, donde habían dos cupos fijos para la Copa del Mundo. República de Corea logró el primer lugar de la clasificación y Corea del Norte tenía que debatir en un duelo frente a Arabia Saudita, definir quién acompañaba a Corea del Sur a la Copa del Mundo. Empataron en Riyadh y Corea del Norte logró la clasificación en un grupo donde también estaba Irán, que participó, por ejemplo, del Mundial 98. No la tenía fácil. Volvió a empatar y a perder contra la otra Corea. El partido clave fue el triunfo como local frente a Arabia Saudita por 1-0, y los triunfos frente a los Emiratos Árabes. Es curioso porque justamente la vuelta de Corea a los grandes planos del fútbol mundial vienen de la mano de un aislamiento diplomático de Corea como país, incluso no reconocido por ciertos países de la ONU por la carrera nuclear que ha iniciado su presidente. Y mientras en el país no pueden salir de esas fronteras, el equipo justamente se clasifica al Mundial. Ni te aclaro por qué no fue al Mundial 2002. Se jugaba en Corea del Sur como sede. Imposible, imposible que fuera Corea del Norte. Acá tengo los mejores jugadores, los goleadores. Creo que no vale la pena mencionarlos porque realmente no los van a recordar. Prefiero que nos metamos en el año 1966, que hablemos de esa selección que obtuvo algunos resultados que realmente fueron batacazos, dieron que hablar en el mundo entero, al menos en aquel año. Para muchos el mayor batacazo de la historia de los mundiales fue el de Corea del Norte sobre Italia, porque Italia era candidato a ganar el título, estaba obligado a ganar. De hecho, con el empate en realidad se clasificaba Italia. Corea obligado a ganar, le gana 1-0, lo deja fuera del mundial a Italia. 1-0 a Italia, que en el 2012 que lo dejó fuera Corea del Sur. Exacto, nosotros cuando decimos Corea del Norte eliminó a Italia, no, te equivocaste, fue Corea del Sur. No, Corea del Norte en el 66 ya lo había eliminado con ese recordado equipo. ¿Sabés qué? Iba con tan pocas aspiraciones que hasta tenían comprado los pasajes de vuelta, porque se volvían en primera fase, no había posibilidad de que ganaran dos partidos seguidos. Corea se termina clasificando a cuartos de final cuando pierde con el Portugal de Eusebio, que ya habías mencionado. Antes de meternos en Portugal, los italianos protestaron en aquel encuentro. No podían asumir quedar afuera del mundial frente a un país que realmente poco de fútbol tiene, que nunca había participado en una Copa del Mundo. Italia ya era bicampeón, sí, por aquella época, y sin embargo se queda fuera. Pero la protesta parece absurda, sí, o en el caso contrario, increíble. Al día de hoy no se sabe si es mito o realidad, porque los italianos, cuando llegaron recibidos a tomatazos a Génova, pidieron disculpas, pero también pusieron una excusa. Corea del Norte había usado dos equipos en el mismo partido. ¿Cómo? ¿Cambió el juego de camiseta? No, cambió los 11 jugadores, según los italianos. O no los 11, pero por lo menos 5 o 6. Decían que eran tan parecidos los coreanos entre sí que habían hecho 5 o 6 cambios sin autorización del árbitro, y eso les había permitido tener un resto físico que no tenía Italia. y lo dieron como el motivo de la derrota. Jamás aceptaron la derrota contra Corea del Norte, porque era totalmente impensado que un equipo, una potencia europea, pierda contra un equipo asiático. O sea que en el vestuario salieron a jugar nuevos jugadores el segundo tiempo. Exacto, 22 contra 11 jugaron ese día, según los italianos. Pero tienen otras historias. De hecho, hay una película sobre ese equipo llamado The Game of Their Lives, el juego de sus vidas, que cuenta justamente el partido contra Italia. Mucho se habló de ese partido y de lo que pasó con los jugadores después. Cuenta un mito que incluso jugadores terminaron en campo de concentración porque se habían aburguesado durante su estadía en el Mundial de Inglaterra. Bueno, por suerte fue mito. Rapidísimo, el partido con Portugal, Corea del Norte, por los cuartos de final de la Copa del Mundo, se estaba imponiendo ante el que era el equipo revelación y sensación del torneo, por 1-0, por 2 y después por 3. 3-0 le estaba ganando Corea del Norte a Portugal. Exacto, después llegó Eusebio, marcó 4 goles, termina ganando Portugal 5-3. Corea es recibido como héroe en su país, y siendo la imagen del gran líder Kim Il-sung, que también usó a este gran equipo con fines propagandísticos. Muy bien, nos vamos despidiendo. ¿Te quedó algo más? Nada más. No pueda faltar. Nos vamos entonces. Pasaron 20 minutos de la hora 20. Hoy arrancamos un poquito más tarde, pero la semana que viene a las 19 estamos aquí. Federico Ferro, Cristian Minich en la operación técnica, Laura Russo. Un gusto y hasta el próximo jueves. Hasta la semana que viene. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina.